Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Más de la Vida. Es un placer que nos puedan acompañar a esta hora. Y esta semana vamos a concluir con esta famosa serie, Las Siete Faltas Fatales. Y a través de esta serie, la realidad es que he tratado de ser optimista. Y déjeme le digo que la cosa más fácil de un predicador es condenar y vociferar. De hecho, algunos pastores y predicadores no se sienten satisfechos hasta que hacen sentir culpables a su pobre audiencia. Y ese no era el estilo de Jesús. Es por eso que yo he decidido elegir los principios de la buena comunicación. Ahora bien, si usted no sabe cuáles son, se los voy a decir. Para poder comunicarse efectivamente, se necesita ser conciso, balanceado y compasivo. Antes, yo era conciso, descarado y condenador. Pero después de varios años en el ministerio, me di cuenta que ese estilo no era nada productivo. A veces me toma tiempo aprender las cosas, pero bueno. Bueno, comenzamos esta serie viendo la primera falta fatal, que era el enojo. Y aun cuando decíamos que el enojo no es un pecado, la Biblia dice claramente que quedarnos enojados sí es, ya que el enojo es inútil, tonto y por consiguiente prohibido. Después vimos el tema del orgullo y vimos que el orgullo tóxico es engañoso, diabólico y por consiguiente destructivo. Después de eso examinamos el tema de la envidia. Y Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Y según las Escrituras, la envidia es el núcleo de todo tipo de maldad. Aún más, las Escrituras dejan bastante claro que la envidia pudrirá su razonamiento y arruinará sus relaciones. Y después vimos el tema de la pereza, y aprendimos que la pereza es fallar en tomar ventaja de las oportunidades y habilidades que Dios nos da. Y Jesús llamó a eso malvado. Proverbios 10:4 dice, si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Ahora bien, es importante señalar que no todo el que es pobre es perezoso, que quede claro eso. Pero cada perezoso terminará siendo pobre. Y la semana pasada hablamos sobre la avaricia. Colosenses 3:5 dice lo siguiente, no sigan sus pasiones y malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Bueno, la avaricia, ¿se acuerda qué es? La avaricia es el amor idólatra hacia el dinero y lo que éste puede comprar. Bueno, señores y señoras, hoy tocamos dos temas bastante delicados, que son la glotonería y la codicia. Y la realidad es que ambos tienen mucho en común. Ambos, la glotonería y la codicia, comienzan como algo muy normal, algo legítimo, apetitos que Dios nos da. Pero en algún momento de nuestra existencia, estos apetitos se salen fuera de los límites sanos. Y cuando eso sucede, las personas se encuentran fuera de control y fuera de los límites. Bueno, primero, veamos qué dice la Biblia sobre la glotonería. Ahora bien, sé que este no va a ser un tema muy popular. No espero que todo mundo diga amén y amén. Pero este es un tema importante, ya que comer demasiado ha llegado a ser un problema en nuestra cultura. En una reciente encuesta, el 40% de las personas dijeron que engordar era su temor principal. Y hoy, 2 de mayo del 2004, en los Estados Unidos hay aproximadamente 65 millones de personas en algún tipo de dieta. De hecho, las ventas de libros de dietas han sobrepasado las ventas de cualquier otro tipo de libros en el mercado, con la excepción de la Biblia. La Biblia continúa siendo el libro más vendido del mundo. Y es que la persona media entre los 20 y los 50 años de edad invertirá 20.000 horas comiendo. Más vale que entendamos estos conceptos y los apliquemos a nuestra vida. Así que ahí les va. Escriba esto si tiene algo con qué anotar. La glotonería es un apetito fuera de control. De hecho, la glotonería es tan común como la arena en la playa. Está por todos lados. De hecho, ha llegado a ser un deporte internacional. Yo no sé si usted ha escuchado de la Federación Internacional de Competencia de Comida. Bueno, es una organización internacional que organiza competencias para ver quién es el más tragón del mundo. Y algunos de los récords son impresionantes. A mí me gusta comer mucho las alitas de pollo bañadas así en salsa picante, pero ¿sabe qué? Yo no me puedo comparar con Oleg Sornitsky. Este cuate tiene el récord porque se tragó 74 alitas de pollo, ¿saben cuánto tiempo? En 12 minutos. O a lo mejor le gustan las donas de azúcar. ¿Le gustan las donas de azúcar? ¿Qué le parece 49 donas de azúcar en 8 minutos? El récord lo tiene Eric Broker, un policía jubilado. Y Eric también posee el récord por comer huevos cocidos. Este cuate se comió 38 huevos cocidos en solamente 10 minutos. ¿O qué le parece los sesos de vaca? Qué rico los sesos de vaca, ¿verdad? El récord es de 57 sesos de vaca en 15 minutos. ¿Sabe cuánto es eso? Son 17.7 libras. Se las comió Takeru Kobayashi. ¿O qué tal los ostiones? A mí me gustan los ostiones. Lo más que puedo comer, yo creo que son como una docena. ¿Pero qué le parece 168 ostiones en solamente 10 minutos? ¿Y sabe quién se los comió? Un cuate que le dicen el Piernas Locas Conti. Bueno, ok, los famosos perritos calientes, los hot dogs. ¿Usted le gustan los perritos calientes? A mí la verdad que no me gustan tantos. Pero el récord más reciente es de 50 hot dogs o perritos calientes y medio con todo y el pan en 12 minutos. El cuate de los sesos es el que tiene el récord, Takeru Kobayashi. Ahora bien, déjeme le digo que este cuate, Takeru Kobayashi, mide solamente 5 pies y 7 pulgadas y pesa solamente 130 libras. ¡Increíble! Y el viernes pasado defendió su título en contra del jugador de la NFL, William el Frigorífico Perry. Ahora bien, estos récords son muy interesantes y algo graciosos, la verdad que sí. Pero la Biblia no encuentra tan gracioso o encantadores la glotonería. Fíjese lo que dice Filipenses 3, 18 al 19. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se los repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza, solo piensan en las cosas de este mundo. Piense por un momento esos versículos. Dice Filipenses que son enemigos de la cruz. ¿Y cuál va a ser la conclusión? La conclusión será que terminará en la perdición. Ahora bien, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos que su Dios son sus propios apetitos. Ahora bien, en la construcción del griego en esa oración, significa que aquellos que su Dios es su barriga. Y señores, eso es la glotonería. Estas son las personas que viven para consumir y consumen para vivir. Y los psicólogos afirman que la mayoría de las personas comen en exceso para cubrir la decepción o el temor. Comen para cubrir el dolor emocional o la soledad. Pero cualquiera que sea la causa, la glotonería, anote esto, es abusar de la comida. Dios nos dio el apetito. Y Dios pretendió que nosotros disfrutáramos de toda clase de comida, y créame que yo sí la disfruto. Sin embargo, la glotonería es abusar del apetito, es comer demasiado. Ahora bien, quiero aclarar algo muy importante. La glotonería no tiene nada en absoluto que ver con el tamaño de su cintura. Que quede claro eso, por favor. La glotonería no tiene nada que ver con el tamaño de su cintura. ¿Se acuerda del pequeño Takeru Kobayashi, el que se comió los 57 sesos de vacas en 10 minutos? Solamente pesa 130 libras. Su tamaño o su peso quizás no tengan nada que ver con la glotonería. Nuestra tendencia por lo regular es asociar una persona sobrepasada con la glotonería. Y eso, señores, es incorrecto, ya que la genética de una persona tiene bastante que ver con nuestro diseño y con nuestro tamaño. Así que no hay que ser superficiales y confundir la genética con la glotonería. Bueno, si usted tiene una cuestión de peso debido a su genética, por favor, le suplico, deje de sentirse culpable. Y si usted tiene algún tipo de lesión física que lo impide de hacer algún tipo de actividad física y por consiguiente está aumentando peso, por favor, no se preocupe. Este mensaje no es para usted. Resistamos la tentación de hacer críticas superficiales el día de hoy. Por otro lado, si usted está gordo y sin condición física por el simple hecho de comer demasiado, entonces yo espero que este mensaje lo motive, lo anime y que haga algo al respecto, porque su cuerpo es importante para Dios. Pero sé que esto puede ser difícil porque hay algunos platillos tan ricos que a veces son irresistibles. Un cuate se dio cuenta de esto por las malas. Y este cuate andaba caminando por la playa y se topó con una botella vieja. La recogió, le quitó el corcho y ¡pum! Salió un genio. Y el genio le dice, gracias por sacarme la botella. A cambio te daré 3 deseos. Y el cuate dice, uy, qué suave. Siempre había soñado con que algo así me pasara. Ya sé lo que quiero. Primero, quiero $1,000,000,000 en una cuenta de banco en Suiza. Y ¡puf! Salió un flash y aparece un papel con los números de una cuenta de banco. Dice, ok. Luego quiero un Ferrari del año rojo, nuevecito. Y ¡pum! Hay un flash y aparece un Ferrari enfrente de él. Y por último dijo el hombre al genio, quiero ser absolutamente irresistible para las mujeres. Y el genio le preguntó, ¿estás seguro de que quieres eso? Desde luego que sí, quiero ser irresistible para las mujeres. Y ¡pum! Hay un flash y el cuate se convierte en una caja de chocolates. Yo sé que algunas comidas son bastante irresistibles. No obstante, anote esto, la glotonería es seria. Proverbios 23:21. Porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. Ahora quiero que se fijen algo en esos versículos. La Biblia ve al borracho de la misma forma que ve al glotón. Ahora bien, la mayoría de los cristianos jamás se atrevería a pensar con relacionar a esos dos. Pero ¿sabe qué? Los cristianos tienden a subestimar la seriedad de comer demasiado. Y es chistoso cómo somos selectivos a veces sobre los pecados que nos gusta hablar y los que no. De hecho, un estudio conducido por el sociólogo Kenneth Ferraro de la Universidad de Purdue reveló que los miembros de las iglesias son más probables de estar gordos que los que no van a la iglesia. ¿Sabe usted que el 60% de los cristianos están gordos? Es por eso que quizás este sea el único y el último mensaje que jamás escuchará sobre la glotonería por el resto de su vida. Me acuerdo el año pasado, un pastor de una congregación me encaró porque estaba bebiendo una copita de vino con mi filet miñón. Es más, este cuate fue tan rudo y grosero, señalándome con versículos de la Biblia, y yo simplemente lo escuché y le dije, sabe, yo creo que usted y yo simple y sencillamente no vamos a estar de acuerdo en este tema. Y la verdad que yo no estaba buscando una discusión, he aprendido a no defender mi postura, aun cuando tenga la razón, especialmente en este tema de la comida. Pero lo que me sorprendió es que este pastorcito, por lo menos, tenía unas 75 libras de sobrepeso. Y ahí estaba con su barriga de podio criticándome. No vio nada malo en tragarse 5 pastelitos y 4 tazas de nieve, pero se horrorizó porque yo estaba disfrutando de un vino tinto con mi cena. Pero bueno, la segunda parte del versículo es que la somnolencia es el resultado de comer demasiado y tomar demasiado. Comer de más nos roba nuestra alegría, te entume, te vuelve flojo. Déjeme le hago una pregunta. ¿Alguna vez ha comido demasiado que hasta le dio sueño? Bueno, eso es glotonería. Y la cosa se pone peor. La glotonería es tan seria que la Biblia dice que cuando abusamos de la comida, literalmente nos estamos matando. Salomón lo dijo de esta manera, Proverbios 23:2. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Ahora, claramente muchas personas en los Estados Unidos son dadas a la glotonería. Es por eso que somos la nación más gorda de todo el mundo. Solamente 1 de 4 personas es considerada como normal en términos de su peso. Piénselo, el 75% de las personas están gordas. Y esto ha llevado a un aumento increíble en la diabetes. Señores, los Estados Unidos pierde 1,000,000 de personas a causa de las enfermedades relacionadas con la comida, del corazón y con los vasos sanguíneos. Y mientras más nos hacemos viejos, comer en exceso llega a ser más peligroso, porque el estar gordo te envejece un 30% más rápido que lo normal. Y la Asociación Americana del Cáncer afirma que estar significativamente gordo aumenta las posibilidades de contraer cáncer de la misma forma como si fumara. Piénselo. comer demasiado aumentan las mismas posibilidades de contraer cáncer de la misma forma como si estuviera fumando. Y Dios lo sabía, por eso nos advirtió. Ahora bien, las buenas noticias es que la glotonería tiene un alto. Anote eso, la glotonería tiene un alto. Lo único que tiene que hacer es comprender la importancia de su cuerpo. Tenemos que pensar bíblicamente sobre nuestros cuerpos. Fíjese lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo. 1 Corintios 9:27. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Proverbios 23:3. No dejes que te engañe la apariencia de esos platillos. Tan sencillo como eso. No deje que la apariencia de los platillos lo engañen. Algunos de nosotros debemos aprender a deletrear la palabra moderación. La próxima vez que vaya a comer a un restaurante, deje algo en el plato. No tiene que acabarse todo. Peor cuando ya no tenga hambre. Si ya no tiene hambre, ya no coma. La próxima vez que vaya al buffet, no tiene que probar todos los platillos que ofrecen. Y se tiene que llevar la comida a su casa. La próxima vez que lo inviten a un convivio en la iglesia, no se lleve las sobras para su casa. Lo que yo le recomiendo hacer es que comience a perder de peso de una manera tranquila. No tiene que ponerse en una dieta radical y comer pura lechuga por los próximos 3 meses. Ni tampoco tiene que obsesionarse con, ay, tengo que comer solamente comida nutritiva, tengo que bajar de peso. No, no estamos hablando de eso. Busque el balance, señores. Busque la moderación. Si nunca en su vida ha hecho ejercicio, empiece hoy, pero empiece ya. No se demore más. Si usted está físicamente capacitado para hacerlo, hágalo. Quizás diga, sí, pero yo no tengo tiempo. ¿Sabe qué? Yo tampoco tengo tiempo. Yo tengo que hacer tiempo para ir al gimnasio, para hacer ejercicio. Pero comience ya. Camine 1 o 2 millas a la semana. Vaya al gimnasio. Muévase, deje de estar sentado en la televisión viendo novelas y comiendo palomitas, pero muévase hacia la dirección correcta, empiece a hacer algo para poder tratar con esto que es la glotonería. Bueno amigos, así llegamos a la conclusión del programa de hoy. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta sesión. Yo le animo a que nos sintonice en nuestro próximo programa para hablar sobre la última falta fatal que es la codicia. Y vamos a ver qué es exactamente la codicia y cómo podemos controlarla en nuestras vidas. Bueno, también le recuerdo que esta serie está disponible en audio cassette y CDs. La puede ordenar visitando nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Gracias por sintonizarnos. Me despido. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Hay que prepararnos para las dos. Hasta pronto. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en 3 maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención. Le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.